agradeciéndoles su presencia en este evento en el que hemos hecho una convocatoria, una consulta y enlace ciudadano. Decirles que este ejercicio lo iniciamos hace muchos meses, mi compañera Lorena y yo, para darle un poco del formato y obviamente darle la democratización real que requiere un tema como este. Decirles que soy un tanto nostálgico de aquel tema del Yepes y que de alguna manera tiene que ver con el ejercicio que el día de hoy estamos haciendo. Creo que fue, en el caso particular de mi partido, fue un tema que debería de retomarse, porque creo que la planeación y los proyectos, lo hemos comentado con los presidentes de los organismos empresariales, es hoy un vacío en el país, un país que tiene una cantidad de recursos impresionantes generados por el gobierno federal y una incapacidad absoluta para la generación de proyectos necesarios en el país. Y aquí quisiera agradecerle de manera muy particular, bueno, a la presencia de mi presidente Isidoro Armendáriz, de Yuri, Antonio Trinidad, muchísimas gracias, de Nueva Alianza, maestro, muchas gracias, a Rubén Galaviz, en representación de Sergio Augusto, y agradecerles a todos mis compañeros que nos acompañan, particularmente a mi compañera de fórmula, a Lorena, y a mi esposa Blanca, muchísimas gracias. De una manera muy particular, a Héctor Flores y a José Luis Medina. Con ellos iniciamos este trabajo hace, yo creo que más de un año, que comenzamos a trabajar en una propuesta que finalmente, con el liderazgo de Juan Carlos Rodríguez, de Óscar López Velarde y de Fernando Gómez, que no estaba presente el día de hoy aquí por algún compromiso personal que tenía, le han dado, junto con muchísimos otros compañeros, le han dado forma a esta propuesta. Decirles que es un tema que enriquece, como lo comentaba mi compañera Lorena, las campañas. Y uno de los temas que finalmente vemos todos los días es que todos quisieran aportar algo. Todo mundo tiene algo que aportar. Y si no se toma en cuenta esta aportación, si no se le da el lugar a esa aportación, la gente se siente pues descalificada, se siente que no se le toma en cuenta. Y este ejercicio tiene mucho que ver, independientemente del origen que tuvo, cuando iniciamos a hacer este trabajo, tiene que ver con ese tema de hacer y de abrir una gran ventana a la participación de académicos, de profesionistas, de profesionales, de ciudadanos, de trabajadores, de jóvenes, de estudiantes, de maestros, de amas de casa, de todo aquel que tenga algo que decir. Todos tenemos algo que decir y necesitábamos sistematizar este tema, y creo que finalmente arrancamos de muy buena forma, y agradezco que todos estén aquí el día de hoy, y particularmente a todos los que se han incorporado en alguno de las diferentes propuestas que se hacen. Quiero reconocer la participación entusiasta y comprometida de todos los sectores sociales, políticos, educativos y económicos de Aguascalientes, que se han dado la cita el día de hoy para participar en este ejercicio democrático y ciudadano. En la Alianza por tu Bienestar, los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, estamos plenamente convencidos que la participación ciudadana es el elemento central y un mecanismo esencial para la formulación de políticas públicas que permitan resolver los problemas más sentidos de la sociedad de Aguascalientes. En la Alianza por tu Bienestar, planteamos que la participación ciudadana refuerza la posición activa de los ciudadanos, permite la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población. En la Alianza por tu Bienestar, sabemos que la participación ciudadana debe de ser un elemento fundamental en la actuación de los poderes públicos y que estos deben de velar siempre para que pueda ser ejercida a lo largo del proceso de formación de las políticas públicas y los programas sociales. También tenemos el convencimiento de que las prácticas participativas que inciden en el diseño de políticas públicas deben de estar basadas en convocatorias formales, amplias y abiertas, que contemplen a toda persona y sector con voluntad de participar, particularmente a los sectores sociales que siempre han estado excluidos. Es por ello que durante la presente campaña electoral realizaremos un amplio ejercicio de consulta popular con el objetivo de escuchar, trabajar, responder y comprometer, porque el gobierno lo debemos de hacer todos y porque ya es tiempo de incluir y de sumar, porque es tiempo de compromisos en torno a un proyecto común que nos permita convocar la inquietud de nuestros jóvenes, la fuerza de nuestras mujeres, el empeño de los trabajadores del campo y la ciudad, el oficio de los profesionistas y empresarios y el valor de los adultos mayores. Porque es tiempo de cambiar la desilusión y la desesperanza por un rumbo nuevo y con destino para Aguascalientes, que esté basado en políticas públicas que sean de la gente y para la gente, que vengan desde abajo, de las colonias, de los municipios y de todos los sectores sociales, políticos y económicos. Esa es la razón fundamental de la consulta que iniciamos el día de hoy y en la que abriremos un espacio de reflexión, debate de ideas y propuestas de solución a los problemas locales, de fomento a la cultura política democrática y de impulso a la nueva relación con la sociedad. Porque la elaboración de propuestas debe de ser una tarea incluyente que precisa de la más amplia participación de los ciudadanos, especialistas, académicos, empresarios, sectores sociales y populares. Cada uno, desde su ámbito de actividad, puede aportar mucho para orientarnos y saber cuáles son las verdaderas soluciones a los problemas que siente, ve y escucha la gente todos los días. Pero la consulta que planteamos todavía va más allá. La participación ciudadana tiene que preverse no solo en su fase de formulación como la de planificación, sino también en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación. Por eso nuestra invitación no solo es para proponer, sino para constatar que se cumplan todos estos compromisos. Es derecho de la ciudadanía medir y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas. ¿Y qué mejor manera de garantizarlo si no es adecuando presupuestalmente su formulación e implementación para que sean viables en tiempo y en forma? Ese es, pues, nuestro compromiso: orientar los proyectos durante los próximos 6 años para que este mosaico de pluralidad que es Aguascalientes tenga rumbo y destino mediante políticas públicas y presupuestos que signifiquen la suma de propuestas y que sean el resultado de lo que aporten todos ustedes. Sé que con la participación aquí de todos ustedes y mediante el trabajo coordinado y de unidad que tenemos todos los candidatos de la Alianza por tu Bienestar, lograremos formar el mejor gobierno, porque la sociedad nos está dando la confianza de que vamos construyendo el mejor camino para los próximos 6 años de Aguascalientes. La consulta ciudadana será entonces el inicio de un nuevo camino que tendrá un impacto directo e inmediato en las oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar. y en la recuperación de las condiciones de seguridad, de las inversiones en el medio ambiente y la paz y la tranquilidad que hace algunos años nos distinguieron como un Estado ejemplo en el país. Por eso, la necesidad de asumir el reto e invitar a nuestros vecinos, amigos y compañeros en las aulas y el trabajo, de que el voto por nuestra coalición es el instrumento indispensable para definir una nueva alternancia que conduce a un gobierno y a un Congreso formados por quienes tienen el conocimiento, la experiencia y el oficio para servir y solucionar los problemas que reclama Aguascalientes. Convoquemos a la participación de la gente, porque es inaplazable que Aguascalientes recupere la senda del crecimiento y garantice seguridad jurídica a las inversiones para que sea posible tener una educación de calidad y un Estado sustentable en donde queden erradicados los rezagos sociales. Porque es imprescindible que el gobierno genere estímulos, que apoye y facilite todo aquello que sirva para producir riqueza, para activar el mercado interno y para lograr la seguridad que todos anhelamos. Sabemos que nuestro proyecto cuenta con la confianza, con el optimismo, con la experiencia y el compromiso de miles de mujeres y hombres aguascalentenses que ya quieren un cambio de rumbo, pero con destino. Ha llegado la hora de caminar y trabajar juntos por una gran alianza ciudadana. Así lo haremos porque los aguascalentenses están a la espera de un mejor destino, de bienestar y progreso. Los compromisos que haremos patentes y que serán resultado de esta gran consulta popular están encaminados a que la democracia en Aguascalientes tenga seguridad, rumbo y certeza, eficacia y transparencia en el gobierno, que la corrupción ya no tenga cabida jamás, que el crecimiento económico asegure empleo y oportunidad para todos y que el desarrollo social fortalezca la libertad de creencias y la libertad de expresión. Muchísimas gracias.